Qué alegría es acompañarles nuevamente en el desafío del amor. Nos encontramos al día 22, el cual trae como título El amor es fiel. Oseas 2:20 nos dice: Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Como cristianos, el amor es el fundamento de toda nuestra identidad. Nuestro renacimiento espiritual sucedió porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús declaró que el mandamiento más importante es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mi alma, tu fuerza, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Las personas deben distinguirnos como discípulos de Cristo por el amor que tenemos unos por otros. Recordemos Juan 13:35. Nuestra existencia está arraigada y cimentada en amor, como lo dice Efesios 3:17. Y ese amor debe expresarse con pasión y fervor, como lo confirma 1 Pedro 4:8. Es una cualidad en la que debiéramos abundar más y más. Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 3:12. Progresar en ella y dejar que cada vez nos define mejor. Así que si fuimos creados para comunicar amor, ¿qué haces cuando alguien rechaza tu amor? ¿Qué haces cuando alguien rechaza tu amor? ¿Qué haces cuando la persona a la que le entregaste tu vida deja de aceptar el amor que eres llamado a dar? El relato del profeta Oseas en la Biblia es asombroso. Contra toda lógica y decoro, Dios le ordenó que se casara con una prostituta. Quiso que el matrimonio de Oseas mostrara cómo era el amor incondicional del cielo hacia nosotros. La unión de Oseas con Gomer produjo 3 hijos, pero como era de esperar, esta mujer no se conformó siéndole fiel a un solo hombre. Así que Oseas tuvo que lidiar su corazón roto y con la vergüenza del abandono. La amó, pero ella rechazó su amor. Se habían acercado, ella fue desleal y adúltera, y lo rechazó por lujuria de completos extraños. El tiempo pasó y Dios volvió a hablarle a Oseas. Le dijo que fuera y reafirmara su amor por esa mujer que le había sido infiel muchas veces. Esta vez, ella había llegado a un nivel aún más bajo y Oseas tuvo que rescatarla de la esclavitud, pero pagó el precio de su redención y la llevó a su casa. Es cierto, ella había despreciado su amor, había traicionado su corazón. Sin embargo, él volvió a recibirla en su vida y le expresó un amor incondicional. Es una historia verdadera, pero se utilizó como una imagen del amor de Dios hacia nosotros. Él nos colma de su favor aunque muchas veces no le prestemos atención. En ocasiones hemos actuado de manera vergonzosa y hemos considerado su amor como una intrusión, como si nos impidiera obtener lo que de verdad queremos. Lo hemos rechazado de muchas formas, aun luego de recibir su regalo de salvación eterna. Y sin embargo, sigue amándonos, sigue siendo fiel. No obstante, su amor no evita que nos pida cuentas de nuestros malos tratos hacia Él. A menudo, pagamos un precio más alto por nuestro rechazo que del que nos damos cuenta. Y sin embargo, elige responder con gracia y misericordia. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En Dios vemos el modelo de lo que hace el amor rechazado, permanece fiel. Jesús nos llamó a esa clase de amor en el pasaje conocido como el Sermón del Monte, que encontramos en Lucas 6:27 y 28, dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, 32 y 33. Amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Lucas 6:35. Desde la posición estratégica del altar de tu boda, nunca hubieras soñado que esa persona con la cual te casaste se transformaría en una especie de enemigo, o entre comillas, alguien a quien tendrías que amar casi como un acto de completo sacrificio. Y sin embargo, demasiadas veces en el matrimonio, la relación se reduce a ese nivel, aún al punto de la traición o, tristemente, de la infidelidad. Para muchos es el comienzo del final. La respuesta de algunas personas es pasar rápidamente a un divorcio trágico. Otros, por proteger más su reputación de su propia felicidad, deciden mantener la farsa en pie. Sin embargo, no tienen intención de adaptarse a la situación, mucho menos de volver a amar al otro. No obstante, ese no es el modelo del seguidor de Cristo. Si el amor debe ser como el de Jesús, debe amar aún cuando sus intentos de acercamiento son rechazados. Y para que tu amor sea así, debes tener el amor de Dios en primer lugar. Puedes darle amor inmerecido a tu cónyuge, porque Dios te dio amor inmerecido a ti, repetidas veces y en forma duradera. A menudo los que menos lo merecen son los que más reciben expresiones de amor. Pídele que te llene con la clase de amor que solo Él puede proveer. Y luego, proponte dárselo a tu pareja de una manera que refleje tu gratitud a Dios por amarte. Es lo bueno del amor redentor. Es el poder de la fidelidad. El desafío de hoy. El amor es una decisión, no un sentimiento. Es una acción que se pone en marcha, no un acto reflejo. Hoy mismo elige comprometerte con el amor, aun si a tu cónyuge ya casi no le interesa recibirlo. Dile hoy con palabras parecidas a esta: te amo, elijo amarte aun si no me retribuyes. Recuerda hacer una marca en tu calendario de control cuando hayas cumplido con el desafío de hoy. Y luego contesta a esas preguntas. ¿Por qué es imposible esa clase de amor si el amor de Cristo no palpita en tu corazón? ¿De qué manera su presencia en tu vida te capacita para amar, aunque sea en forma unilateral? Salmo 119:30 nos dice: he optado por el camino de la fidelidad. Ese es el día 22 del desafío del amor. Te acompañó Shirley Delgadillo. Bendiciones.